Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. El juicio yo sobre los otros. Dijo Jesús a sus discípulos: No juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio que juzguéis se os juzgará, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Por qué te fijas en la mota del ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en el tuyo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano: deja que te saque la mota de tu ojo, cuando tú tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad cómo sacar la mota del ojo de tu hermano. Es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! El juicio sobre los otros. No juzgues, pero ten criterio y apártate de los malos y del mal. Imita a Jesús y elige a tus amigos. Sé bueno con todos, pero elige a tus amigos, y aún así recuerda que Judas, siendo amigo de Jesús, elegido por Jesús, cambió de vida y se vendió por 30 monedas de plata. Estás avisado. Acepta que puede que algunos que amas, padres, hijos, hermanos, amigos, te haya crucificado por 30 monedas de plata. Pero Jesús ganó a la muerte. Jesús venció al mal. Tú vas a ganar siempre, porque el bien vive y el mal muere. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.